Salimos del centro. Centrifuga. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza Centrífuga. Una producción de Relevo Alternativo. Verano sofocante, y había decidido refugiarme al amparo de la sombra generosa de un malinche ubicado en el patio interior del Café Central, en la ciudad de Colonial de Granada. No la de la Alhambra, sino la del lago Cocibolca, el pirata William Walker y el volcán Mombacho. Andaba, como siempre, distraído en mis propias reflexiones. Esta vez pensando en la siguiente sentencia de León Trotsky de su libro sobre la Revolución China. Los acuerdos provisionales con la burguesía indígena de los países coloniales son admisibles únicamente cuando ésta no constituye ningún obstáculo para la organización revolucionaria de los obreros y campesinos y lleva a cabo una lucha efectiva contra el imperialismo. Reflexionaba, conformando un paralelismo entre este fragmento de su obra y la revolución sandinista, cuando dos hombres que disfrutaban de sendos frescos a dos mesas de distancia de la mía, captaron sin quererlo mi atención. Más bien fue lo que hablaban, lo que me hizo orientar mi antena receptora hacia ellos. Estos hombres eran Eduardo Galeano y Adolfo Pérez Esquivel. En este punto, y antes de empezar a narrar lo que en ese día tuve la oportunidad de escuchar, quiero aclarar la diferencia entre ser un chismoso o un cotilla y simplemente ser una persona curiosa. Ser un cotilla significa convertirse en una oreja con patas con el objetivo de acumular conocimientos sobre si fulanito copuló con menganito, sobre por qué tal persona se separa o se junta, si este es de la otra acera o de la de más allá, y un compendio innumerable de banalidades que buscan llenar las vidas propias a costa de las vidas ajenas. Por otro lado, el ser curioso es el que siente la necesidad de saber acerca de la vida, cómo se puede cultivar la mata de yuca, cómo se cocina una milanesa vegetariana, cómo es la vida en este país del mundo, o cuál es el verdadero sentido y significado de la democracia. Eduardo y Adolfo conversaban sobre este último tópico. Lejos de los discursos intelectuales que mucho dicen, pero que cuentan y explican poco o nada, Eduardo comenzó a contar un breve cuento para ejemplificar su idea de democracia, mientras Esquivel y yo en la distancia escuchábamos. Un día me encontraba a la hora de cenar en un restaurante cualquiera de una ciudad cualquiera. Ya había ordenado mi cena cuando comencé a ver que detrás de la barra que separaba el comedor de la cocina se producía una curiosa escena que llamó mi atención. El chef del restaurante, un hombre cincuentón con gorro blanco y bigote de grandes proporciones, había reunido frente a los pucheros y sartenes a diferentes personalidades como el pato, el cerdo, la gallina, la vaca y el conejo. Los animales observaban cómo el chef se paseaba de un lado a otro, cuchillo en mano, haciéndoles el siguiente comentario. Muy queridos amigos míos, la hora de la cena está próxima y ha llegado el momento de que decidan con qué salsa van a querer ser cocinados. Tenemos salsa de mostaza, yogur, tomate, chimichurri, salsa verde y alioli. Así que decidan qué tipo de salsa quieren y prepárense para ser cocinados. Los animales de ojos tristes comenzaron a comunicar al cocinero la salsa con la que cada uno sería cocinado. Pero al llegarle el turno a la gallina se produjo una situación que alteró completamente el funcionamiento rutinario y monótono del día a día en la cocina. La gallina se alzó exultante y reprochó al cocinero que ella no quería ser cocinada y que por lo tanto no quería elegir entre ninguna de las salsas o aliños que el cocinero proponía. Se produjo un gran revuelo entre los diferentes animales que ya habían seleccionado la salsa con la que serían cocinados y reflejaban en su mirada la incredulidad frente a la decisión adoptada por la gallina. El cocinero se volteó hacia la gallina con los ojos inyectados en sangre ante tal conato de rebelión y aseveró, rotundo y agresivo: todos ustedes van a ser cocinados. Eso está fuera de toda duda. Lo único que ustedes pueden elegir es la salsa con la que quieren ser cocinados. El cuento había llegado a su fin y una lluvia tropical comenzaba a cernirse sobre los dos escritores y sobre mí, invitado de piedra a esta escena. Salí por la puerta de la cafetería pensando, apenado, que seguramente la gallina rebelde fue finalmente cocinada. Y con este cuento o fábula sobre la democracia, que es un texto basado en la participación de Adolfo Pérez Esquivel en el documental Voces contra la globalización, escrito por Paco Asensio, damos comienzo a este programa de Fuerza Centrífuga dedicado a, bueno, en estos tiempos de veda electoral, a la democracia. O meu país e sua coxa de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo e nosso estado que não é nação. Celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas. Celebrar nossa desunião. Vamos celebrar Eros e Tânatos, Perséfone e Hades. Vamos celebrar nossa tristeza, vamos celebrar nossa vaidade. Vamos comemorar como idiotas a cada fevereiro e feriado. Todos os mortos nas estradas, os mortos por falta de hospitais. Vamos celebrar nossa justiça, a ganância e a difamação. Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos. Comemorar a água podre, todos os impostos, queimadas, mentiras e sequestros. Nosso castelo de cartas marcadas, trabalho escravo, nosso pequeno universo. Toda hipocrisia e toda afetação, todo roubo e toda indiferença. Vamos celebrar epidemias, é a festa da torcida campeã. Vamos celebrar a fome, não queira quem ouvir, não se queira quem amar. Vamos alimentar o que é maldade, vamos machucar o coração. Vamos celebrar nossa bandeira, nosso passado de absurdos gloriosos. Tudo que é gratuito e feio, tudo que é normal. Vamos cantar juntos um hino nacional, a lágrima é verdadeira. Vamos celebrar nossa saudade e comemorar a nossa solidão. Vamos a festejar la envidia, la intolerancia, la incomprensión. Vamos a festejar la violencia, olvidar a nuestra gente que trabajó honestamente la vida entera y ahora no tiene más derecho a nada. Vamos a celebrar la aberración de toda nuestra falta de buen seso, nuestro olvido por la educación. Celebremos el horror de toda la fiesta, el velorio. Está todo muerto, enterrado ahora y ya. Que también podemos celebrar la estupidez del que canta esta canción, dice Renato Russo de la banda Legión Urbana de Brasil. Y bueno, justamente habla un poco de todas las miserias y las mentiras y las hipocresías de los mundos, de las sociedades y de los sistemas en los que vivimos y que pasan cosas como esta, ¿no? En un sistema con el nombre democracia que se ensalza como, bueno, un valor en sí mismo, y en la abstracción pasan cosas como los muertos, la pobreza, los desaparecidos, los torturados, los asesinados por la policía, por las fuerzas de seguridad, la explotación, un montón de circunstancias que, bueno, hoy nos han llevado a traer acá hacer un programa sobre la democracia y también, bueno, como tratamos de hacer siempre en Fuerza Centrífuga, problematizar el concepto y, bueno, y sus implicaciones reales. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Nati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y un poco preocupada, ¿no? Hablamos de democracia, la verdad que pensamos hacer este programa en octubre, alrededor de las elecciones, y la realidad nos pasó por arriba, ¿no? Nos pasó por arriba por la negativa, porque habíamos pensado, bueno, igual este domingo también hay elecciones, pero son primarias, y sin embargo nos pasa que algo que se supone, digamos, dado en la democracia, en un sistema democrático, como la garantía de la vida, ¿no? La garantía de la vida y de la igualdad y un montón de cosas, resulta que no está tan dado y hay una cierta impunidad al respecto. Entonces nos surgió la necesidad de hablar de qué hablamos cuando hablamos de democracia, porque esto que decías vos recién, muy importante, se da por buena la democracia, ¿no? Es como un ideal impoluto. ¿Quién va a decir que está en contra de la democracia? ¿Un dictador? ¿Quién sino Hitler, Franco y Mussolini van a hablar en contra de la democracia? Y hay muchas cosas que podemos decir que nos permiten por lo menos relativizar el término, ¿no? Y relativizar de qué hablamos. Sí, o problematizar que muchas veces ciertos conceptos se asumen así, como esenciales, digo, como que bueno, en esencia es bueno. Lo cual se convierte de algún modo como en el mecanismo del mito, ¿no? En algo mítico. La democracia es un mito, es incuestionable, ¿sí? Es casi como asumido que, bueno, que es un valor universal, que no hay instancia superadora. Pero bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de democracia? O sea, desde el punto de vista del origen o de la idea que se esconde, ¿sí? O está implicada detrás de la palabra. ¿Y qué implican las democracias existentes y reales hoy? ¿Sí? Así que de eso ahora podemos hablar un poquito de la historia de la democracia, como para contar un cuento feliz y algunas cositas más. Bien, y ahora vamos a escuchar una canción que se llama justamente La democracia, del chileno Ángel Parra. Una canción de la década del 60, previa, por ejemplo, a la, bueno, al triunfo de Salvador Allende y la Unidad Popular en 1970 en Chile. Qué linda es la democracia en este hermoso país. Qué hermosas son las callampas que se pueden construir. Esta permite que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Me gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para exprimir a unos cuantos y aumentar su capital. Además, nuestros derechos, y lo digo muy contento, permite a negros y blancos admirar los monumentos. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y hipócrita. Y sin problemas de clases ni de credos religiosos, podemos ver en la luna cuando llegan los mononos, y en tribuna o galería ver triunfar al Colo-Colo. Me gusta la democracia en invierno y en verano, los tiras en tiro al blanco con jóvenes libertarios. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Es interesante pensar que, por ejemplo, en el siglo XX en Chile no hubo dictaduras. Con lo cual, digamos, esta crítica, por ejemplo, no asume en ese lugar una particularidad que es la crítica de la democracia liberal, burguesa, pero bueno, digamos, ¿no? Esa democracia del siglo XX, excluyente, de miserias. Bueno, pero porque no tenían dictaduras, no habían tenido dictaduras, pues tenían un pacto súper eficiente entre las aristocracias. O sea, cuando hay pactos, el poder se controla. Hablemos un poco de cómo empieza, hablando de las aristocracias y las democracias. ¿Cómo surge esta idea de democracia? Todo el mundo sabe o dice saber que hablamos de Grecia cuando hablamos de democracia. Atenas. Otro mito quizás también, ¿no? Gran mito occidental, digamos, ¿no? El mito fundante de la cultura occidental. ¿Pero qué pasaba? Los griegos, o sea, Atenas, por ejemplo, una ciudad-estado, o sea, una ciudad de 300.000 habitantes donde todo ocurría. Hace ponerle 2.500 años hablamos, ¿no? Hablamos de, sí, 500 años antes de Cristo, sí. Y donde había esclavos, había mujeres y había hombres libres. Y esos hombres libres, que eran más o menos menos de un 10% de la población, eran los que participaban de la vida política. Entonces, para que esos tipos pudieran dedicarse a discutir, a la contemplación y a filosofar y no sé qué, atrás tenían más de 100.000 esclavos y mujeres y gente que trabajaba para que ellos pudieran dedicarse a la vida política. Entonces, ¿qué había por detrás de esa democracia? Había una situación de opresión muy fuerte, ¿no? Aparte, por supuesto, tenías que, de ser hombre y libre, tenías que tener propiedades, tenías que tener una serie de requisitos que estaban en manos de poca gente. Para ser, digamos, ciudadano con derechos. Claro, pero era más que la aristocracia, o sea, era más que un tipo solo o dos o diez gobernando, o sea, por ahí eran 1.000 o 2.000. Pero sí, embargo, digamos, si eran 300.000 en Atenas y gobernan del 10% eran 30.000. 30.000. Exactamente. ¿Qué número, no? Algunos igual discuten, sí. Discuten, por ejemplo, que hay comunidades como originarias que también eran democráticas. Hubo un ejemplo bastante como emblemático en el territorio norteamericano, que fue la Liga Iroquesa, que era una liga entre distintos pueblos indígenas que se unieron y definían ahí, digamos, en una suerte de asamblea, su destino. Era una liga democrática y constitucional, duró como 200 años. Y estamos hablando de 1500 a 1700 y pico, antes de la independencia de Estados Unidos, digamos. Sí, bueno, a ver, podemos decir que democracia implica la idea del gobierno del pueblo, ¿no? Del gobierno de las mayorías. Claro. En contraposición a otros regímenes. Que para los griegos, que en realidad en la práctica no era una democracia, era todo lo contrario, el gobierno de una élite, de una minoría, por ahí fueron los primeros que conceptualizaron y problematizaron el concepto y lo institucionalizaron. Después pasaron, qué sé yo, 2000 años, ¿no? Hasta sí. Las revoluciones norteamericana, francesa, inglesa, para que se volvieran los filósofos, los teóricos, Rousseau, digamos, los teóricos de las revoluciones, a hablar de democracia como el gobierno de del pueblo frente a las monarquías, por ejemplo, aunque era el gobierno, un gobierno autoritario o de una persona que estaba supuestamente mandatada por Dios. Pero ¿cuántos años llevó, por ejemplo, que esas democracias incluyeran a las mayorías? Las mujeres, los trabajadores. Y en la mayoría de los estados y gobiernos occidentales, recién eso surgió hace 50 años. Pero porque ahí, digamos, está asociada la idea de democracia con ciertas condiciones, que vendría a ser la igualdad, la justicia, la libertad. O sea, se asocia en general incluso a la democracia liberal, o sea, lo político relacionado a lo económico, o sea, el liberalismo económico. Que es como condición también de todo esto. Y la igualdad, la idea de la igualdad ante la ley. O sea, si no somos iguales ante la ley, ¿cómo va a haber una sociedad donde podamos discutir? Digamos, podríamos decir que entonces, tratando de cerrar un poco, porque digamos es como muy amplio, pero que la democracia, el concepto de democracia nace viciado. desde su inicio, porque en realidad el gobierno del pueblo es un gobierno de una minoría y durante la mayor parte de la historia, veremos qué pasa hoy, fue el gobierno de minorías, digamos, no sé, Estados Unidos, el primer lugar, o una de las cunas de la, ¿no?, de la democracia liberal, republicana, abolió la esclavitud, qué sé yo, 70, 80 años después, pero hasta 1960 los afrodescendientes, afroamericanos, no tuvieron no solo igualdad de derechos, sino acceso a derechos civiles básicos, y pasaron 50 años y todavía estamos ahí. Bueno, las mujeres... La democracia también asume que vos podés debatir, digamos, que vos podés debatir, aunque quizás no tengas el... Digamos, aunque quizás no todos participen, pero existe esta posibilidad de debatir. Las cosas no se, las decisiones no se toman en un grupo minúsculo, sino que podemos pensar entre todos o debatir entre los que estamos habilitados para ello, pero existe esa posibilidad de debate. Igual vamos a hablar un poquito más, pero no queremos aburrir, porque esto termina siendo una clase cívica, ¿no? Bueno, así que esto se llama Fuerza Centrífuga y es un programa dedicado a la democracia. Intentaremos no aburrirlos.